Hoy en el Estadio Azteca escuchemos inicio el partido. No cambies de estación. Exacto, compañero. No cambie de estación porque va a estar muy bueno. Arranca el partido. En Radio Deportes hoy hablaremos y estaremos en comunicados en redes sociales y estaremos poniendo música de Daddy Yankee con calma. Y William nos contará de su historia. ¡Acompáñenos! Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Hoy en el programa tenemos a Shakira. La primera pregunta, ¿cómo ha sido tu historia con la música? Con fuerza y dedicación. ¿Cómo se llaman tus hijos? Camila y Eduardo. ¿A los cuántos años empezaste a cantar? A los 30. ¿Qué es lo que más te gusta de la música? Bailar. ¿A los cuántos años te casaste? A los 37. Prepárense con sus palomitas y su refresco. Cada lunes a las 3 de la tarde en tu estación de fútbol. Muchas gracias, Shakira, por venir. También agradecemos al público chido que nos está viendo aquí. Les dejamos nuestras redes sociales como Instagram en el Tix. Los esperamos a las 3 p.m. hasta la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este día de la semana a las 12 a.m. en Noticias. Espero y les haya gustado.